El ruido del timbre asustó a mi cuerpo, pero no a mi cabeza, que pretendía seguir en la computadora. Sin dudarlo, opté por abandonar la planilla Excel y pararme. Me costó salir del sillón. Tuve que hacer un esfuerzo mayor al habitual, como si estuviese pegado con velcro, y apenas me volví vertical, el timbre volvió a sonar en dos pitidos cortos. Mientras eludía la mesa ratona en automático, cuestioné cuál sería el timbre que sonaba, si era el de la puerta del apartamento o el de abajo, ya que nunca logro discriminarlo si debía elegir recorrido, teniendo en cuenta que mi demora estaba siendo lo suficientemente extensa como para tantear ambos casos sin un nuevo timbrazo. Con gran agilidad mental, basándome en la estadística, opté por ir hasta la cocina y atender el portero eléctrico. Fui hasta la cocina y atendí el portero eléctrico. Con dificultad, porque el aparato tiene un papel de cocina doblado en 8, apretado entre el tubo y el botón como para que corte bien, si no desde la calle se escucha todo lo que hablo estando yo en la cocina. Con fuerza y delicadeza, todo a la misma vez, retiré el tubo que de tan apretado no quería salir y antes de meterlo en la oreja, dediqué mi astucia a tajar el papel con la mano derecha para que no se saliera con la suya si cayera al piso. Lo noté rugoso en la parte posterior, como rajado. Quizá el botón de cortar lo esté debilitando. Pensé en resolver el problema, pegar con cinta ese papel o cambiarlo por uno similar del rollo ese que está arriba de la heladera. Pero en ese momento el timbre volvió a sonar, largo e inesperado, y con el susto olvidé todo. Puse el tubo en la oreja y hablé despacio, como si recién hubiese salido de un boliche con música todo candombe. A la primera palabra escuchada supe que era la vecina insoportable, a pesar de que por teléfono le salía una voz diferente. La veterana me preguntó por un problema en el portero eléctrico, y eso de estar hablando por un aparato defectuoso me resultó extraño, así que preferí bajar a hablar personalmente. Antes de hacerlo, quise reacomodar el papel, pero se me complicó. Igual, como nadie me escucharía de todos modos, decidí cortar así nomás. Cerré la puerta de la cocina, abrí la de la casa y salí dejándola recostada, pronta para mi rápido regreso. Bajé por la escalera más rápido de lo que se merecía la vecina y cuando llegué a planta baja, ella me preguntó si el portero me hacía un ruido parecido a un cortocircuito. En ese momento me acordé del Excel, de los presupuestos de viaje y el itinerario casi definitivo y quise subir a apretar el botón de guardar por las dudas de que no lo hubiera hecho, pero opté por decirle a la mujer que ya bastante dificultades tenía con el papel de cocina puesto entre el tubo y el botón para que cuelgue bien. Porque si no desde la calle me escuchan todo. Eso les dio gracia a ella y al tipo que arregla porteros y yo dudé si la omisión de comentar que el papel estaba doblado en 8 perjudicaba el entendimiento, pero enseguida la vecina loca me dijo algo que no atendí porque me dio la impresión de que ella siempre usa el mismo conjunto deportivo gris oscuro. Miré mi pantalón deportivo gris claro que creo que vestía por primera vez en el año, y eso me hizo pensar. Nos quedamos un rato más, en silencio, hasta que sentí curiosidad por saber cómo sonaría mi propia voz desde mi propia cocina, y me dieron ganas de decir algo, pero mi desdoblamiento no era posible, así que no dije nada. Esperé unos segundos más, e hice señas con la cara con intención de retirarme. El tipo que arregla porteros se subió a una escalera que estaba recontra lejos de los porteros, así que tal vez no era el tipo que arregla porteros. Cuando apreté el botón del ascensor, la cabina ya estaba abajo. Me miré en el espejo y me vi en la frente 3 o 4 granitos, tipo adolescente. Creo que el otoño me seca y engrasa la piel al mismo tiempo. Abrí la puerta de casa y me fui hacia el sillón, en puntas de pie. No sea cosa que me escuchen.